A usted la conozco, mucho gusto, con mata amor. Sale con su amiga, para el mall, la cumple de dos. Esa es victoria, se me gusto yo, ahora de pala todo. Ella ya no quiere amor, le da su color, Gucci y Louis Vuitton. A usted la conozco, mucho gusto, con mata amor. Sale con su amiga, para el mall, la cumple de dos. Yo voy a enamorarte, ey, y de Chile voy a sacarte, esto es clase aparte. Y chingando en la carretera yo me gano el parte. No importa, ando con mi corta, los pagos los tengo comprados. Esto es inatado, mamita una anda adelantado. Conozco mucho gusto, como hasta amor. Sale con sus amigas, para el mall a comprarse todo. Eso es victoria, se lo quito yo, ahora de pala todo. Ella ya no quiere amor, le da su color, Gucci y Louis Vuitton. Alístate, estoy en 10, está todo bien, ando en el BM, ando todo el PT. Bailando te quiero ver, con la mirada mátame, sedúceme, emborráchame. Ya sabes mujer, haga lo que quiera usted, esta noche estoy pa' usted. Lo hacemos volado en perco, última borreco. Por plata no me crezco, tú sabes que soy directo. Es que te lo meto, el yo no invento. Te compro una retro y te llevo pa' mi letra. Aquí hay dinero pa' gastar, dime qué deseas tomar. Trae todo tu bombete, si hay problema le sacamos los fuletes. Pero la combi completa, chocha culoteta. Llora la vereta, va a prendérsela en la dieta. Mejor que no se meta, porque mi banda no respeta. Yo te ronco y te quiero dar a los malhechón. Ey, MJ, el más que suena. Estamos matando, dímelo Yamil. Hey, perreando, tra, tra, tra, tra.